A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar un nuevo estudio bíblico en esto que llamamos Escuela Bíblica Dominical. Vamos a verdaderamente ver algo muy lindo y vamos a una carta en el Nuevo Testamento que es cortita, quizás no mucho leída por los cristianos y no se le da a veces la importancia que tiene. Es bueno saber que todas las cartas y todos los libritos pequeños, cartas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, son de gran importancia, igual que otras que son más largas, otros libros que son verdaderamente prolíficos en capítulos, pero es bueno saber que todos los libros y cartas pequeños tienen su razón de ser. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros tenemos el libro de Lamentaciones, por ejemplo, que es cortito, es cierto, parece que no tiene mucho significado y habla de muchas cosas tristes. Tenemos un libro también que quizás en algunas Biblias es solo abrir y tiene una hoja, una cara entera o una cara y media, menos todavía, y es Abdías. Un libro que muchos ni lo conocen, ni saben que está, pero tiene tanta importancia en la profecía bíblica en relación a lo que es el castigo a la nación de Edom y a la descendencia de Saúl por su rebeldía ante Dios y su burla y también agresividad que tenía hacia los descendientes de Israel. Bueno, son cosas que uno mira en estas cartas que son importantes saber porque si no, también perdemos muchas cosas. Hay en el Nuevo Testamento está Filemón, una carta que también es cortita, tiene 25 versículos y para algunos parece insignificante, pero marcó entre los cristianos el quitarse la esclavitud entre ellos y vivir como hermanos, siendo libres, siendo siervos, siendo amos, siendo esclavos, pero vivíamos como hermanos, el trato cambiaba totalmente. Y muchas otras cosas podemos ver también en Filemón, las iglesias en las casas y demás cosas como se hacía en el Nuevo Testamento. Pero a veces pensamos, repito, que estas cartas cortas no tienen tanto significado. Judas es una carta de gran importancia para lo que era el final de la iglesia israelita principalmente antes de la caída de Jerusalén por los romanos, antes que Tito hiciera el asedio e invadiera esta ciudad. Es importante ver que Judas está escribiendo y dando una preparatoria, pero a la vez advirtiendo de asuntos muy peligrosos que iban a ocurrir antes y también después del momento de la caída de Jerusalén. Se escribe esta carta se escribe en más o menos el año entre el 67 y 69, se calcula que por ahí más o menos se escribe esta carta. Tiene mucha similitud la carta de Judas con el segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Si ustedes leen el capítulo 2 de esa carta, van a ver que se asemejan en muchas palabras, en muchas cosas, a la de Judas. Judas, aunque es una carta corta, pero también verdaderamente tiene un significado alto en muchas cosas que dice y avala el aspecto histórico de, por ejemplo, el libro de Enoch y de alguna manera dilucida un poco lo que es la época prediluviana y algunos asuntos que ocurrieron en el tiempo de Lot antes que sea Sodoma y Gomorra destruidos. También de alguna manera avala muchos relatos bíblicos que nos ayudan a ver que fueron reales, fueron ciertos también en la forma en que se sucedieron, como lo de Caín, lo de Coré, Datán y Abiram, lo de Balaam. Todas estas cosas se ven en forma directa en la carta de Judas y nos hacen ver en el Nuevo Testamento que esos relatos antiguo testamentarios tienen una vigencia inspirada, o sea, fueron verdaderamente puestos por Dios en su palabra y son relatos reales que debemos tener muy en cuenta. Aunque parezcan en algunos casos prodigiosos y milagrosos, son algo que se vivenció dentro de la historia humana. Hace ver también algunos aspectos de la interconexión que incluso hubo entre los ángeles me refiero a los demonios, o sea, ángeles malos, caídos también, entre estos ángeles y los seres humanos, una interacción en la antigüedad que no solo, voy a hablar de esto más adelante, quizás no hoy, pero no solo se limita a los tiempos de Noé, sino también va hacia otros lugares, otros pasajes del Antiguo Testamento que los veremos a su debido tiempo, dándole un poquito de protagonismo también a este tema dentro de la carta, porque Judas, aunque cita no demasiado, pero él cita dos veces asuntos de ángeles, como el caso también de lo que pasa en los días prediluvianos y también lo que pasa, por ejemplo, en la batalla que hace el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Asuntos angélicos y de interacción que hacen entre ángeles con ángeles, pero también con los seres humanos. Entonces, esta conexión que quisieron lograr los ángeles caídos y todo, de alguna manera, Judas lo relata en forma breve, pero con detalle suficiente para que nos demos cuenta y tengamos un pantallazo del peligro que hubo en ciertas épocas de la humanidad en relación a esta interconexión que querían lograr los seres espirituales con los seres humanos, que tienen un aspecto espiritual y también personal, pero también tienen un aspecto corporal, que es el aspecto humano, que están ligados. Sin embargo, los seres angélicos son solamente seres espirituales que desean cuerpo, pero ya lo veremos en algún momento cuando lleguemos a este punto para entender un poco lo que quiere decir Judas. Son temas un poco escabrosos, controversiales entre muchos teólogos, incluso buenos enseñadores de la palabra de Dios, pero por ahí en estos puntos no se quieren meter demasiado por ciertos conflictos que ven, pero es bueno que estudiemos con la ayuda de Dios y del Espíritu estos temas que también importan y por algo están en esta carta de Judas. Bien. Es importante ver, como lo vamos a ver en los versículos 1 y hasta el 2, es importante ver que este Judas que estamos aquí, obviamente ya se sobreentiende, creo yo, no es Judas Iscariotes para nada, pero es uno de los Judas que aparece en el Nuevo Testamento en los Evangelios. La pregunta es, ¿cuál de ellos es? Y vamos a ver que es el que fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo cuando él estuvo en la carne. Aunque Judas en la carta ya no se reconoce como medio hermano del Señor, sino se reconoce como un siervo de Jesucristo. Ya veremos esto con más detalles un poco en relación a Judas. También la época en la que él escribe, como dije, la fecha estimada en que escribe esta carta es entre el año 67 al 69, prácticamente cuando ya Jerusalén estaba asediada por el Imperio Romano, en especial por el general Tito, en el imperato de Vespasiano, estaba Jerusalén de alguna manera atosigada por el ejército romano. Estaban previos a la destrucción porque había colapsado la relación que siempre fue muy frágil, muy delicada entre Roma y los israelitas. Entonces esa relación prácticamente había colapsado, los romanos se cansaron de las rebeliones, de los gritos y de alguna manera de las relaciones un poco sesgadas en el aspecto de fidelidad de los israelitas con Roma, y llegó un momento que prácticamente ya el castigo venía. Pero, ojo, cuidado, aunque estoy hablando desde el aspecto político y social que ya circulaba y estaba vivenciándose entre Roma e Israel, hay que saber que la caída del año 70 de Israel o de Jerusalén era una profecía que había dado el Señor Jesús, ¿se acuerdan? En Mateo 24, los primeros tres versículos, cuando los discípulos le dijeron al Señor: ves estos grandes muros en relación al templo y a varios edificios alrededor del templo en donde los sacerdotes vivían y tenían su jerarquía y su mafia comercial que hacían con los asuntos del templo, y también de alguna manera tenían tradiciones marcadas para que de alguna forma los israelitas en general, el pueblo en general, los sirviera y los tuviera como no solo maestros, sino de alguna manera las autoridades máximas, y casi se creían reyes sobre su pueblo. Esto era algo que Jesús cuestionó en el capítulo 2 de Juan, y también al final, antes de ir a la crucifixión, también fue y echó a los cambistas, a los comerciantes, a los que vendían animales, hacían intercambios y demás cosas. Todo ese aspecto comercial que era para Jesús una cueva de ladrones, Jesús los eliminó momentáneamente de ahí, y esto causó un gran enojo que también de alguna manera llevó a que crucificaran a Jesús, que quisieran crucificarlo, porque Jesús descubría las malas acciones, el aspecto malhechor que había detrás de todo ese sistema comercial en el templo y de autoritarismo que querían marcar los escribas, fariseos y los sacerdotes, y por supuesto ni hablar el sumo sacerdote Caifás. Todo esto era el ambiente que se estaba viviendo en el tiempo que Judas escribe esta carta, y posiblemente cuando escribió tanto a los de Jerusalén como también a los que estaban fuera de Jerusalén, él les hace ver algo peligroso que se venía, algo que era de importancia saber, que lo que se vivía en Jerusalén, lo que estaba pasando, era momento de saber que la apostasía había crecido, que muchos creyentes estaban sesgándose en sus convicciones y en una fe firme en el Salvador. Lo que el autor a los Hebreos, terminando su carta, les dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahora Judas lo llama la santísima fe. Había que edificarse, ya no solo poner los ojos en Jesús, sino ahora trabajar para que esa fe permanezca firme, porque es santísima. No era el lugar santísimo lo que valía como algo importante. El lugar santísimo que se consideraba para ese momento por los maestros de Israel, o sea, de la religión israelita, pero ya no por Cristo. El autor a los Hebreos de alguna manera desprestigió ese lugar santísimo que venía debajo, digamos, lo que eran los fragores de la ley. Ahora ese lugar ya no tenía ese santísimo santuario, no era lo importante, sino lo importante era verdaderamente estar en el santísimo que es nuestro Señor Jesucristo. Judas hace ver que hay una fe que es santísima porque nos lleva al santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Los israelitas, como hemos visto en algunos pasajes, cuando veíamos en la carta a los Hebreos, es importante ver que ellos estaban en una situación verdaderamente de apostatar, porque era tanta la presión social, la presión religiosa, la presión que tenían de muchos aspectos, que les estaba de alguna manera haciendo dudar. Por eso el escritor a los Hebreos, también Pedro escribió, aunque Pedro escribe quizás a los que estaban más afuera de Israel, y también les escribe Judas a los israelitas y les hace ver la importancia que tenía que permanezcan fieles a Jesucristo, que sepan que la iglesia no tenía nada que ver con el antiguo pacto con la nación de Israel, sino que la iglesia era un pueblo santo adquirido por Dios en Cristo, no en Moisés. No estaba de alguna manera relacionada la iglesia con la ley, con los ceremoniales, las fiestas, los días, las nuevas lunas y la alimentación específica que en la ley se requería para los días santos. La iglesia estaba enmarcada, estaba totalmente, de alguna manera, encuadrada en la cabeza que es Jesucristo, y también estaba centrada en lo que era el nuevo pacto en Cristo y en su sangre. Esto es lo que de alguna manera Judas va a ir llevando a sus lectores, y que se cuiden, porque dentro de la misma iglesia en Jerusalén y en Judea habían surgido falsos maestros que introducían sigilosamente herejías dentro de la iglesia de Jerusalén, repito, y Judea. Este es el panorama alrededor de la carta de Judas. Este es el tiempo también en que se hacía, y Judas está advirtiendo que pronto llegaría el fin de todo ese emporio que se vivía en el templo en Jerusalén, y que todos los que creían ser algo en su reputación de llamados enseñadores en lo espiritual, como el sumo sacerdotes, los escribas y fariseos, todos ellos iban a perecer. Faltaba poco para que los romanos verdaderamente destruyeran todo lo que estaba a su paso en esa ciudad. Y el templo, como lo había profetizado Jesús, quedaría hasta incluso el piso, según vemos en el relato de Josefo, hasta el piso sería arado y no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Esto es lo que, digamos, de alguna manera antecede y nos introduce al estudio de la carta de Judas, y es bueno que nosotros lo tengamos un poco en cuenta para de esa manera introducirnos más de forma también no solo doctrinal, sino también histórica en la carta. Esto es importante que nosotros veamos cuando vamos a estudiar una carta en el Nuevo Testamento o incluso los libros en el Antiguo Testamento. Es bueno que nosotros sepamos en qué momento histórico se forja la escritura de esa carta, porque de esa manera entendemos también un poco más a fondo lo que es el mensaje que se dan en los capítulos de un libro o, en este caso, en esta carta chica, de 25 versículos, pero tremendamente significativa para lo que se relaciona a este tiempo también. Recuerden que Judas, trascendiendo a nuestro tiempo, trascendiendo los siglos del cristianismo, de alguna manera nos deja advertencias de lo que va a acontecer antes que Jesús, sí, traslada su iglesia, su presencia, y lo que pasaría en el fin de los tiempos. De alguna manera marca que eso que estaba habiendo, quizás en un menor grado en la época de Judas, se multiplicaría en mayor grado, como vemos también acompañado por lo que Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, lo que serían los maestros y la caradurez con la que verdaderamente ya predicarían abiertamente herejías ante los oyentes para desviar el centro de la verdadera fe en Cristo Jesús. Hoy se habla, por ejemplo, mucho de fe, pero ¿es la verdadera fe de la Biblia o es una fe inventada por hombres que, torciendo ciertos versículos de las Escrituras, les inventan ciertas cosas que si no tenés fe no te pasa esto, si no tenés fe no te va a pasar aquello, y así van y vienen? Ahora, ¿la fe bíblica es lo mismo? ¿Es verdaderamente la fe bíblica lo que hoy muchos hombres y falsos maestros y maestras también lo dicen? Esto es importante que nosotros entendamos, porque Judas, de alguna manera, igual que Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, advierte que hasta la fe estaba sucumbiendo en una herejía en la forma que se la enseñaba y se le hacía ver a muchos oyentes, a muchos hermanos, hermanas en la fe de la iglesia antigua, que por ahí no tenían una preparación teológica acabada, pero que Judas quería advertirles que se cuiden y permanezcan en la santísima fe. Es una carta corta en el Nuevo Testamento y a la vez muy fuerte y directa en su mensaje, pero a su vez muy necesaria para la Iglesia de Cristo. No hay carta como ella que muestra la preocupación de parte escritor porque la iglesia se funde y edifique en la santísima fe, dice el verso 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Esto lo vamos a ver mucho más al final del estudio de la carta. Por eso, estudiar la carta de Judas nos ayuda a entender la seriedad que tiene el hecho de militar en la fe bíblica, no en las distintas fe, sino la única que está registrada en la Biblia, que comienza desde la creación hasta la culminación de la revelación de Dios para el hombre en su palabra en el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de una fe, y es una fe en Dios y en su palabra. No es una fe solamente en Dios y una fe presuntuosa que porque le acumulamos un poco más de auge a la fe, entonces vamos a recibir. Si no tuvimos mucha fe, por eso no hemos recibido lo que hemos pedido, lo que hemos buscado, lo que hemos deseado, no lo hemos obtenido, no lo hemos alcanzado. No, no. Esa, la fe que nosotros vemos de alguna manera resumida, sintetizada en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, nosotros podemos ver ahí que la fe siempre fue esto, confianza plena en Dios, en su palabra y en sus designios para nuestra vida. Eso es la verdadera fe. La fe de Jesús, que Pablo habla en el libro de Gálatas, que habla en Efesios, que habla en las cartas a los Corintios, es esa fe de una plena obediencia a la voz de Dios en lo que Él quiere que hagamos. Para nosotros hoy, la voz de Dios está en lo que fueron registrados por los profetas y los apóstoles y nos edificamos en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, según vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Es muy importante que nosotros nunca perdamos el foco de la fe, que es Jesucristo. Jesucristo y su voluntad no pasa por si recibo o no sanidad, un milagro o lo que sea que pida al Señor. No pasa por si tengo mucha o poca fe. Es si verdaderamente mi fe está muy confiada en la persona de Cristo o poco confiada en su persona. En eso va lo mucho o lo poco de la fe. No pasa por cantidades. Aumentar la fe como le piden los discípulos, auméntanos la fe. No, no, no, aumentar la fe es verdaderamente poder entregar nuestra vida y nuestro corazón en plena confianza, en plenitud de vida a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que la iglesia estaba perdiendo. Al perder eso, los introductores de herejías en la iglesia de Jerusalén y Judea estaban cayendo en la apostasía. ¿Qué quiere decir esto? En apartarse del camino de Cristo para ir a enseñanzas de fábulas artificiosas y que no tenían nada que ver con el fundamento en Jesucristo y en la enseñanza de los apóstoles. Recuerden que para el primer siglo la enseñanza apostólica era muy importante porque todavía no estaba la Biblia escrita como la conocemos. A veces, repito lo que a veces digo en muchos pasajes respecto a esto, a veces piensan los cristianos que la iglesia primitiva, cristianos de hoy me refiero, piensan que en la iglesia primitiva, en el primer siglo, en el segundo siglo, todos tenían su Biblia como nosotros llevamos a la iglesia, sin embargo no la tenían. Tenían en algunas iglesias, en algunas zonas de la iglesia de Cristo, tanto en Asia como en Europa y norte de África, tenían escritos apostólicos, lo que eran las cartas o los evangelios, tenían quizás uno o dos escritos de los que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y eso era todo. Y estaban los maestros, seguidores de los apóstoles, que una vez que se preparaban, entonces ellos llevaban la enseñanza apostólica a las iglesias que se iban fundando a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y más allá incluso del Imperio Romano. Pero ellos llevaban eso, pero no había Biblia. Hoy nosotros no necesitamos que vengan apóstoles, profetas, llamados así siervos de Dios y maestros especializados en ciertas enseñanzas para decirnos lo que tenemos que hacer. Tenemos la palabra de Dios. Y Pablo, antes de terminar su ministerio, escribiéndole a Timoteo, dijo, toda escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? Primero, para enseñar, redarguir, o sea, la corrección también, o sea, convencernos que la palabra de Dios es lo mejor, eso es redarguir. Corregir, dice, instruir, dice, y para que el hombre de Dios sea preparado para ¿cuánta obra? Para toda, dice. Para toda buena obra, no solo para una parte de la obra de Dios. Para toda buena obra. Una vez que la Escritura se completa, entonces lo que empezó a regir como autoridad divina, como el árbitro para todo asunto de la Iglesia de Cristo, era la palabra de Dios terminada, la doctrina apostólica plasmada en los escritos de la Biblia. Eso era la autoridad que venía. De alguna manera Judas quería que se entienda y que se sepa que los apóstoles y los escritores que Dios escogió para escribir su revelación, que en estos escritores uno de ellos era el mismo Judas, recuerden que él no fue apóstol, porque él no fue discípulo del Señor. Él, hasta el momento en que Cristo resucita, él no era crédulo del Salvador Jesucristo. Él no había creído, él era, incluso los mismos israelitas decían, ni aun sus hermanos creen en él, ni su familia. Entonces, tanto Jacobo o Santiago, la carta que tenemos un poco antes de Judas, y Judas eran personas incrédulas hasta el momento de la resurrección de Cristo. Una vez que él resucitó, se presentó a los discípulos, se presentó a muchos, como dice Pablo también en 1 Corintios 15, después de la resurrección, todos los que lo vieron, entre esos que lo vieron, fueron sus cuatro hermanos. Pero Jacobo y Judas eran los principales que, de alguna manera, por ahí José y Simón, que eran los del medio, no le dieron mucha importancia o no se dice mucho de ellos, pero por lo menos Jacobo, el mayor después de Jesús, y el menor de todos, Judas, sí dieron una importancia a la vida de Jesucristo, pero ya no como su medio hermano, no como su familia humana, sino lo vieron como Salvador, lo vieron como su cabeza, lo vieron como el Redentor, como el Mesías de Israel. Lo veían desde otro punto, con un título totalmente diferente. Entonces Judas es uno de esos escritores en el Nuevo Testamento que nos deja una carta y fue seleccionado por el Espíritu de Dios para impartir escritos inspirados, aunque poca escritura, pero como digo, de gran significado. Bueno, tenemos entonces ya la fecha, tenemos más o menos el prolegómeno histórico que se vivía en el momento que esta carta es escrita. Sabemos algo más de Judas, ya vamos entendiendo un poco y también vamos a ir viendo algunos asuntos de la importancia del tema que Judas quiere dar. Así como hemos visto que es la Santísima Fe, vamos a ver otras cosas también. Judas hace notar ampliamente el problema causado por los falsos maestros en esta Santísima Fe, que ha sido opacada por los llamados, entre comillas, sabios en la misma. Da una descripción muy detallada de los mismos y descripciones muy fuertes sobre quienes alteran el verdadero sentido de la fe bíblica, ya que en ella encontramos también el verdadero sentido de orientación de la voluntad de Dios. Nos referimos a la fe. Desde nuestra salvación hasta la presencia del Señor, no entender a qué nos referimos con la Santísima Fe es no comprender la palabra de Dios y, por ende, no entender el mensaje de Dios para su iglesia. Exhortándoos, dice Judas, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y guarda aquí, guarda con esto de la contienda que debemos. En el contexto histórico que hemos visto de la carta, no significa que nos salgamos nosotros por todas las iglesias que andan en cosas raras y en un montón de prácticas indecentes como cristianos y salgamos y empecemos allá a pelearnos por doctrina y pelearnos por un montón de cosas con esos hermanos y con esas hermanas. Contender por la fe, exhortarnos y contender por la fe ardientemente es luchar contra eso. Es luchar en sostenernos en una fe firme en la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver con más detenimiento un poco esto. Pero es importante saber que la contienda nunca es ir y atacar a otros que están en un error y están fracasando en su manera de hacer las cosas como iglesia y en lo que predican y en lo que enseñan supuestamente de la palabra de Dios. No estamos para atacar, pero sí para defendernos y repeler todo eso para que no caigamos nosotros en esas cosas, para que no nos dejemos seducir por todo ese pantallazo, ese ceremonialismo y todo ese show que se hace muchas veces y que parece algo grandioso de parte del Señor, sin embargo está totalmente desviado de lo escritural y de la sana doctrina o de la verdad de la palabra de Dios. Esto es importante entender. La contienda pasa en que vamos en una contienda defensiva, de alguna manera rechazando todo eso, soportando las aflicciones por ello y el desprecio y vituperio de los que se llaman incluso nuestros hermanos en la fe, pero que nos desprecian porque amamos al Señor cumpliendo sus mandamientos, los mandamientos, y amando y haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuidado con querer salir a ser controversiales con otros en forma voluntaria. Esto puede llegar a ser pecado. Presentar defensa de la fe no es ir a pelear con otros y discutir sobre doctrina bíblica. Eso no nos llamó el Señor, pero sí a permanecer, a afirmarnos en las verdades de la Biblia, afirmarnos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo en su palabra y permanecer firmes en ella. Entonces, cuando vienen los ataques de los apóstatas, de las herejías, de los falsos maestros, nosotros estar preparados, como dice Pedro, para defendernos con mansedumbre y paciencia ante aquellos que reclaman que nosotros estamos perdidos o que estamos atrasados, no dejamos que el Espíritu se mueva y tantas otras cosas que dicen de los bíblicos o de los que quieren permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Esto es contender ardientemente por la fe, saber que tenemos que tener verdaderamente el ardor del Espíritu, el calor espiritual del Espíritu Santo en nosotros, pero en su verdad, no en la nuestra. Cuidado. En su verdad, y esa verdad del Espíritu de Dios está únicamente y centrada en las Escrituras. Esto es muy importante. Esto es de gran importancia que nosotros lo tengamos para que de esta manera podamos asegurar nuestro fundamento, si podemos decir así, en que estamos en la verdad de Cristo. Bien, vamos a comenzar, ya que nos va el tiempo dando la posibilidad. Vamos a comenzar con el versículo 1 y 2 de esta carta y vamos a ir viendo otros pasajes que nos van a ayudar a entender esto un poquito para saber quién es entonces Judas, porque él mismo se presenta. Es bueno que nosotros de alguna manera analicemos brevemente esto porque él se presenta. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Bien, Judas se presenta como siervo de Jesucristo más que como medio hermano en la carne. Sí, como hermano de Jacobo o Santiago, según vemos en Mateo 13:55. Hay varios Judas en el Nuevo Testamento, en especial en los evangelios. Estaba Judas Iscariote, es el más conocido de todos, es el que como que más lo tenemos como famoso, aunque era malo, era ladrón, era un irrespetuoso en el ministerio de Jesús y una persona siempre pretenciosa. Y pertenecía a lo que era la casta social de los celotes, Israel. Ahora, estaba otro Judas también, que es el Judas que era discípulo del Señor también, pero que no era Judas Iscariote. Por eso, son dos los discípulos que se llaman Judas en relación a los discípulos del Señor, pero tampoco él puede ser el escritor de esta carta porque no se lo menciona en relación a ser hermano de Jacobo. Jacobo, el otro medio hermano del Señor, que era el mayor de los cuatro medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él se presenta como este hermano de Jacobo. Entonces, este Judas, evidentemente, vamos a ver rápidamente ahí en Mateo 13:55, que se presentaron ahí a los hermanos, y también habían hermanas que no se menciona sus nombres, pero a los hermanos de Jesús sí. En Mateo 13:55 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? El primer medio hermano de nuestro Señor y el último medio hermano de los cuatro, que estaban José y Simón también en el medio, pero de estos cuatro, dos hicieron escritos en el Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu. Ahora, hay que también entender que este Jacobo o Santiago, que tenemos así presentada la carta en el Nuevo Testamento, era también el pastor, si podemos decirlo así, pastor líder en Jerusalén, que lo vemos muy protagónico en el capítulo 15 también de Hechos. Eran, al parecer, quizás los otros, José y Simón, también verdaderamente creyeron en Cristo, creyeron en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero no tuvieron un protagonismo más allá de lo que fue su entorno familiar y haber reconocido a Jesús. Pero Jacobo y Judas, estos dos medio hermanos, sí tuvieron un protagonismo mayor porque fueron parte de los que enseñaban en la iglesia. Ahora hay que entender que Judas también no solo se dirigía en su carta, esto quizás no lo dije en la introducción, pero no solo se dirigía en su carta a los que estaban en Jerusalén y Judea, sino que también se estaba dirigiendo a aquellos que estaban más allá también de estas regiones, que estaban en la zona de Siria, que estaban hacia el sur, en lo que hoy serían zona de Edom y demás cosas, y hacia lo que era la península arábiga, lo que estaba alrededor del país de Israel, también Judas les había escrito a todos ellos. Entonces vemos por Mateo 13:55 que el escritor de la carta de Judas previo al libro de Apocalipsis es este medio hermano del Señor. Pero tengamos en cuenta también esto, que Judas no se presenta en la carta, yo el medio hermano del Señor, siervo de él. Sencillamente, solo se presentó como siervo. Él podía jactarse, podía decir, bueno, yo soy, sí, el medio hermano, bueno, pero no voy a tener eso en cuenta porque yo prefiero ser siervo. Ni lo menciona. Recuerden una cosa, y hay que saber algo, que por ahí hay algo que un poco trasciende cuando leemos un poco la historia fuera de la Biblia. Hay que entender que por ahí a María y a los medio hermanos y media hermanas de nuestro Señor en la carne habían hecho un poquito dándole un trato un poco especial a ellas, a ellos, y por el tema que eran la familia del Mesías en carne. Sin embargo, de alguna manera, tanto Jacobo como Judas en sus cartas tratan de que eso no sea importante. Tratan de presentarse no como medio hermanos del Señor, sino tratan de presentarse más bien como siervos, como personas iguales a cualquier otro cristiano y que no tienen por qué ser vistos como una familia especial, porque esto de alguna manera había trascendido un poco en ese aspecto. Jacobo dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así se presentó, pero no como el medio hermano de nuestro Señor Jesús. se presentan como siervos porque también querían de alguna manera disipar toda esa tontería social que había surgido, esa tontería casi medio religiosa que había de alguna manera emergido en el ambiente cultural que estaban viviendo en Judea y en Jerusalén, que ellos eran una familia especial porque verdaderamente ahora sí se había comprobado que era el Mesías, el resucitado de entre los muertos. Y no era así. Tanto Jacobo como Judas en su carta preferían que se los mire como siervos, como esclavos de Cristo, como doulos, la palabra de la que viene siervos en el Nuevo Testamento del griego, como doulos del Señor, no como personas especiales y que tenían más jerarquía porque ellos pertenecían en la carne a esa época. Cuidado. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios hay algo importante que Pablo dice y me parece bueno que venga a colación en este momento acá hablando de lo que estamos diciendo sobre no tomarnos prestigio más allá de lo que merecemos, si podemos usar ese término entre nosotros. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, versículo 16. Dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante, vamos a decir que ese era el pensamiento que tenían Jacobo y Judas también, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo, escuchen bien, y este puede ser el pensamiento de Jacobo y de Judas, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Podría ser que Jacobo y Judas, cito un poco a Santiago porque, bueno, estaban en el mismo problema, los dos estaban en el mismo lío, pero tanto Jacobo como Judas no quería más ser visto, aunque quizás en su interno, en sus memorias, estaba ese tiempo en que se criaron con el Mesías desde muy pequeños. Recuerden que aunque Jesús era ese medio hermano mayor, pero ellos le conocían más que nadie, más que cualquier otro hombre y mujer de Jerusalén y Judea y de Galilea, de todas esas zonas, le conocían muy bien porque, claro, es cierto que convivieron, pero eso eran recuerdos internos, propios, personales de ellos, pero delante de la gente, por favor, señores y señoras, nosotros no somos más que ustedes, somos siervos tanto como ustedes del Señor Jesucristo. Ya no nos importa lo que hemos vivido en la carne, no nos interesa lo que hemos conocido de ellos, lo que hemos sabido de Él, mejor dicho, de Jesucristo. Ahora lo que importa es la Santísima Fe. ¿Y pueden creer que ambos, Jacobo y Judas, hablan de la fe? En el capítulo 2 de la carta de Santiago, nosotros vemos la amplia cantidad de versículos que da Santiago para mostrarnos lo que es la verdadera fe que nosotros debemos vivir, la fe muerta y la fe viva. Ambos hablan mucho de eso y en otras partes también el propio Santiago está hablando en relación a la palabra también, en relación a la fe. Por eso es importante entender que ambos escritores, que aunque uno, Santiago, escribe muy al principio de la revelación, de los comienzos, se cree que Santiago fue una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, que se escribe estimativamente entre el más o menos en el año 49, igual que el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, pero Judas se va hacia el final. Recuerden que Judas era el menor, era el más chico, él era más joven que quizás para esta época Jacobo ya había muerto, posiblemente. No estamos diciendo que murió, pero posiblemente, porque ya le llevaba ciertos años de ventaja y posiblemente vivía, pero ya no trabajaba en el pastorado de la iglesia de Jerusalén. No sabemos mucho de eso, pero recordemos que para Judas lo más importante y con lo que él quiere introducirse a sus destinatarios en sus escritos es que la gente vea que el señorío de Cristo es lo más importante en nuestra vida. No importa tanto a cuánto llegamos como hijos de Dios en conocimiento, en sabiduría, en experiencias cristianas, sino en cuánto hemos llegado a que el Señor Jesucristo sea eso, Señor de nuestra vida. Hay muchos maestros, muchas personas dentro de la iglesia, que no negamos que sus enseñanzas sean excelentes, tienen una preparación y una elocuencia para disertar la palabra de Dios en una manera muy buena, pero creen que porque tienen eso, tienen experiencias, deben obligatoriamente ser respetados y honrados por lo que son. Y esto es el peligro en que yo comparto quizás ese aspecto en la honradez que se le debe dar. El propio Pablo le dijo a Timoteo que los que trabajan en medio de vosotros, los que sirven, sean tenidos por doble honor. Pero ese doble honor no lo exigimos los predicadores, no lo exigimos los pastores de las iglesias, no lo exigen aquellos o han sido puestos en un grado de honra por Dios. Esa honra se la da Dios solo y se gana por el propio deseo de honrar de los hermanos y hermanas en la fe, no porque ellos exijan. Y esto es lo peligroso. Cuando un predicador, cuando un maestro, cuando un pastor, un diácono, un sobreveedor de la iglesia, líder en la iglesia, pretende que él debe ser honrado y debe ser de alguna manera obedecido o tenido en cuenta. Pero cuando esto surge en el corazón de un predicador o de algún líder en la iglesia y maestro que enseña, eso es el peligro más grande para su propia vida. Eso puede llevarlo al enaltecimiento de corazón y a la soberbia, a la arrogancia y al orgullo, que son pecados terribles que hunden poco a poco a esa persona y lo llevan verdaderamente a una catástrofe espiritual y emocional gravísima. Cuando dependemos de nuestro ministerio en no ser siervos, como se presenta Judas, como siervo de Jesucristo, cuando no hay esa actitud en un predicador, en un maestro, en un líder de iglesia, entonces es casi con seguridad que va a llegar algo a estas personas, que es la depresión. La depresión, en su correcto sentido, es pecado. ¿Pero pecado por qué? Porque fue provocada primero por el enaltecimiento del corazón. Dice el proverbio que antes de la caída viene el enaltecimiento del corazón. Entendemos, por eso Judas era seguramente una persona conocidísima en el ambiente cristiano de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua del primer siglo. Seguramente era una persona como Pedro, respetada, como Santiago, respetada en las iglesias, pero nunca querían ser vistos. ¿Cómo? Hablando de Jacobo y Judas, nunca querían ser vistos ellos como medios hermanos del Mesías, del gran rey, del gran señor de señores, sino querían ser vistos como siervos de él. Y como personas que no tenían tanta importancia, pero se preocupaban por la iglesia de Cristo. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, como esa nodriza, como esa madraza que se preocupa por esos niños, por esas personas que están a su cuidado. De alguna manera, Santiago o Jacobo y Judas se preocupaban de esa manera por la iglesia de Cristo. Bien, Jacobo y José y Simón, que aparecen también en Hechos 15:13, Jacobo me refiero, como líder principal de la iglesia de Jerusalén, da a entender a sus destinatarios que son santificados en Dios el Padre y guardados en Jesucristo, haciendo notar la seguridad que tienen en la obra redentora de Dios en Cristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicados, dice Judas en el versículo 2, mostrando de esta manera verdaderamente que ellos estaban sujetos y sabían que eran personas que por misericordia se les trajo la paz y el amor y que eso se multiplique. Si el amor, si la paz y la misericordia son multiplicados en la iglesia, en las congregaciones locales, si esto se multiplica, hermanos, hay un verdadero gozo de todo. Pero todo esto debe acompañarse con la santificación en Dios el Padre. Saber que nosotros somos puestos aparte del mundo por Dios, por la redención que fue ganada por Cristo, somos puestos aparte para una nueva vida bajo el señorío total de nuestra vida, de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, otra vez nos viene a la memoria este texto que Pablo nos muestra en Gálatas capítulo 2:20. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es importante entender que lo que quiere Judas es que todos ellos entiendan que él va a ser firme en lo que va a escribir, pero lo hace bajo el señorío de su Salvador, de su Redentor, no de su medio hermano, de su Redentor, de su Salvador y de su Señor, de aquel que lo había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Estuvo prácticamente 33 años conviviendo y sabiendo de ese medio hermano, pero ahora había visto que por el poder de Dios él se manifestaba y es el Mesías de Israel. Y entendió esto y prefirió hacer lo que también hizo María al principio cuando recibió la revelación que en ella se gestaría el cuerpo del Salvador. Y dijo, mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que cada persona que conoce a Cristo debe así presentarse de ahí en adelante, teniendo al Señor y Salvador de su vida, al Señor y Salvador de todas sus actividades y de todos sus negocios y de toda su vida cotidiana, de su familia, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos, de todo, en los trabajos que haga en la sociedad, en la forma en que se mueve, que anda, que se conduce, que habla. El Señor de todo es Jesucristo. Esto es lo que Judas de alguna manera también nos muestra en su introducción a la carta. Enseñamos, hablamos, predicamos, proclamamos la palabra de Dios, proclamamos el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, pero bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Acompaña su presentación con una salutación cristiana en que desea a sus destinatarios que se les multiplique en el Señor, misericordia, paz y amor. Tres actitudes y acciones que necesita la iglesia para crecer correctamente en su desarrollo y madurez espiritual. Vamos a agregar eso también. En Mateo 9:13, Jesús le dijo a los fariseos, a los escribas, id y aprended. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuidado, Cuidado con el demasiado sacrificio, el demasiado activismo, el demasiado moverse de aquí para allá como iglesias y no estar bajo la misericordia del Señor y bajo lo que es hacer las cosas que debemos hacer en el Señor. En Marcos 9:50 se ve también esto. En Juan 5:42 también dice algo muy importante el Señor Jesús. Leamos ahí también lo que nos dice nuestro Señor. Esto creo que nos viene bien también recordarlo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en... Es importante que el amor verdadero del Espíritu que ha llegado a nuestros corazones, como dice Pablo en Romanos 5:5, que verdaderamente ese amor nosotros, o con ese amor nos identifiquemos, nos mostremos entre hermanos en la iglesia, como también hacia afuera. Que no seamos hallados no teniendo amor de Dios en nosotros, no teniendo aquello que debemos abundar realmente, que debemos conocer, como dice Pablo en Efesios 3:18-19. Y en Juan 13, muy conocido este pasaje también, que muchas veces lo hemos leído aquí en este púlpito, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Les dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Hermanos, es importante que el amor fluya en nosotros, pero no nuestro amor, sino el amor del Espíritu de Dios, el amor de Cristo, para que la gente conozca que en esa iglesia es Cristo el Señor y no ellos mismos. Porque si hay amor entre nosotros, es porque hay un afecto también por nuestro Señor Jesucristo y por ese amor con que Él nos amó primero a nosotros. Esto es lo que quería Judas de sus destinatarios. Porque estas actitudes, la misericordia y la paz que reina por la misericordia y el amor que hay y abunda en nosotros, eso es lo que a nosotros nos sostiene contra la herejía, contra la apostasía, contra el negar, por así decirlo, en la fe a nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que sepamos, de alguna manera nos centremos correctamente en lo que es contender ardientemente por la fe que nos fue dada a nosotros. Esa santísima fe. Eso que es muy importante para que vivamos correctamente la vida cristiana. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias por lo que nos has dado y nos has ayudado a entender. Gracias por esta carta que, aunque corta en el Nuevo Testamento, tiene tanto para decir, tiene tanto para enseñarnos, y más aún en estos últimos tiempos, en que verdaderamente las cosas se están dando para muy mal en relación a la doctrina, a la enseñanza de tu palabra, a la fe de los creyentes, que muchas veces flaquea por tanto flagelo espiritual y doctrinal que hay en las iglesias. Oramos para que nos ayude siempre a estar enfocados sabiamente en lo que la palabra tuya nos enseña, la Biblia. Gracias, Señor, por todo. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos ilumines y nos ayudes en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.